Mira quién le damos el número para hoy. El resto me queda. Mira quién le damos el número para hoy. El resto me queda.